bien cantante, creaba versos y poemas de amor. Mientras su arpa tocaba, el tiempo así pasaba. Cantando a Dios, ¿por qué? Porque Él es bueno. Cantando a Dios, ¿por qué? Su bondad es el fin. Así David era feliz. Cantando a Dios, cantando a Dios. David, el pastor, era también cantante, poeta inspirado en el Señor. Versos a Dios adoraba. Cantando a Dios, ¿por qué? Porque Él es bueno. Cantando a Dios, ¿por qué? Su bondad es el fin. Así David era feliz. Cantando a Dios, cantando a Dios. Cantando a Dios, ¿por qué? Porque Él es bueno. Cantando a Dios, ¿por qué? Porque